Yo, oh, está la conexión de King's Cold. Le prendo fuego a tu mansión con hip hop. Mi vicio es este, domina el sureste. Escucha a esta gente, porque compis somos lo mejor. Ocer está en la conexión de King's Cold. Le prendo fuego a tu mansión con hip hop. Mi vicio es este, domina el sureste. Escucha a esta gente, porque compis somos lo mejor. Solamente me hace falta advertiros de lo que cuentas. Esta peña ya se deja los cojones encubierta. Antes que tu madre, pues la rubia de la secta, y no abran la boca ya con que la sal infecta. Así delante del mic, porque esto es huerca fit. Y si te picas por esto, puta, no vengas a por mí. Que tengas ese mini por el mínimo detalle. Yo manejo bien la calle porque es donde nací. Me cago en zapatero y no me quito el sombrero, aunque me pincha tortero, pero yo soy el MC. ¿Qué más quieres, puta? ¿Qué quieres de mí? Si te hago polvo escribiendo con el Bolivic. Ocer está en la conexión de King's Gold. Le prendo fuego a tu mansión con hip hop. Mi vicio es este, domina el sureste. Escucha a esta gente, porque compis somos lo mejor. Ocer está en la conexión de King's Gold. Le prendo fuego a tu mansión con hip hop. Mi vicio es este, domina el sureste. Escucha a esta gente, porque compis somos lo mejor. Mor, partiendo tu track, loco. OZR a mi derecha, este dúo asenta con la cabeza. Si son buenas tus letras, observa cómo lo hacemos. Partimos el sonido, sí o no, primo. Con prisas, no visas, si son buenas nuestras críticas. De King's Gold, rimas artísticas. Criticamos tu música cuando se divisa. Voy a contar que son los mejores, pero no se dice cuando son malos de cojones. Y encima de todo no saben improvisar. Están forrados de pasta y se creen las dioses ya. Rabia me da cuando os veo. Increíbles vestimentas y no sois ni medio feos. Machacaros será algo sencillo. Alzo mi voz y os cagáis conmigo. Para vosotros el equilibrio es algo raro. Para toda la peña no sois bienvenidos. Adiós con la mano. Vaciláis mucho diciendo que cantaréis con la gente buena. Pues desde aquí, hijos de puta, os difundo esta condena. Ocer Mor, quita las dudas de tu dilema. Ocer está en la conexión de King's Gold. Le prendo fuego a tu mansión con hip hop. Mi vicio es este, domina el sureste. Escucha a esta gente, porque compis somos lo mejor. Ocer está en la conexión de King's Gold. Le prendo fuego a tu mansión con hip hop. Mi vicio es este, domina el sureste. Escucha a esta gente, porque compis somos lo mejor.